5. Sin salir de casa. Hay momentos en que necesitamos compartir más con los nuestros, sin descuidar el trabajo. RCN. Thank you. Nuestro WhatsApp es el 314-504-9106. 314-504-9106. Wasn't much of a friend of mine. The tables had turned, yeah. Calls me and then where's that party? That kind of love was the killing kind. Yeah.

tus audífonos. Guns N' Roses. Kiss. Modern Talking. Rockset. Madonna y Cindy Lauper. La FM. Los Bee Gees. Yo y Guns N' Roses. Los Prisioneros. Los Fabulosos Cadillacs. Michael Jackson. Sinead O'Connor. 98.5. Ross Stewart. Milli Vanilli. Phil Collins. Freddie Mercury. Aerosmith. Donak Summer. Toto. Rolling Stone. The Bee Gees. 98.5 en Cali. Clásicos siempre. Taste of bittersweet. Love will survive somehow, somewhere. One love feeds the fire. One heart burns the dark. One devil is crying out. Two hearts. Stormy nights, so many wrong or rights, neither could change the headstrong ways. And in lover's rage, they turn another page. The fighting is worth the love they. Nuestro WhatsApp es el 314-504-9106. 314-504-9106. Siempre me compré unos audífonos Bluetooth, pues que para escuchar Spotify y una lista de reproducción de música que tengo por ahí que la escuchaba todos los días. ¡Ah! Y me encuentro con ustedes. ¿Qué cuento de Spotify? ¿Qué cuento de lista de reproducción? Desde que me levanto hasta cuando llego tarde a la casa, voy acompañado por la FM. 98.5 en Cali. Clásicos siempre. Cause

98.5 en Cali. Clásicos siempre. Chance for love. Yes, it's not. Clásico, clásico, clásico, siempre. 98.5.